Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola a todos y todas las que nuevamente nos están sintonizando hoy en Radio Latué, Caja de Pandora, un nuevo capítulo número 26 ya de esta larga conversación que hemos tenido y que seguiremos teniendo a través de las ondas libres y anárquicas de Radio Latué, ya interfiriendo una vez más las ondas, yendo desde el corazón de la Patagonia en algún lugar perdido por ahí para todos ustedes y todas ustedes. Así que ya nos estamos sintonizando, felices una vez más de estar con ustedes. Tenemos hartas noticias y cuñas que comentar, hartos sucesos que tenemos que comunicar, que es necesario romper el cerco y llevar hacia ustedes toda esta información. Porque para eso estamos aquí en Radio Latué y especialmente con el programa Caja de Pandora, para romper el cerco comunicacional, romper, traspasar las barreras que nos pone el capital y el poder para llegar hacia ustedes y que puedan tener información para poder discutir y tomar sus propias decisiones. Así que aquí estamos una vez más, felices y eso. Hola a todos y a todas, bienvenidos aquí, como decía mi compañero, a una nueva edición de Caja de Pandora por la Radio Latué 93.5 en Coyhaique, y también saludamos felizmente en esta ocasión a mi compañero y acompañando en este intento de hacer radio y contrainformación y todo esto. Nos vamos a ir a denominarnos a cada uno a Radio Curruf, como ya desde nuestros inicios nos está apañando con la retransmisión los días sábados desde las 5 de la tarde por radiocurruf.org. Radio Pirata también, que nos están retransmitiendo ya desde hace poquito, también su modalidad online, y FM también por allá, por ese territorio. Pueden buscarlo en lapiratafm.cl, ahí van a poner toda la información y la retransmisión en vivo. Ellos nos están retransmitiendo los días domingos, no recuerdo mucho el horario, me parece que es desde las 8 de la tarde. Y Medio a Medio, que también hace poco nos está transmitiendo, nos está publicando en su página web, que es agenciadenoticias.org, para que también vayan viendo que hay repercusiones de toda nuestra información que vamos lanzando hacia todos los territorios. Vaya tomando su mate, vaya llamando al vecino, acuérdese que estamos empezando con una nueva edición para que le ponga oreja, porque hay hartas actualizaciones de información que respectan a este territorio y también de otros territorios que estamos unidos en la lucha en defensa del territorio y del agua y de la tierra. Así es, compañera. Un gran saludo a la gente, a los y las compañeras de Radio Pirata. Aguante la pirata, felices de estar conectados y seguiremos confabulando en conjunto para llegar a todos y a todas las gentes por los territorios, sean de la Quinta, sean de la Patagonia. Así que ya entrando de lleno a nuestro programa de hoy, viernes 5 de octubre, Ya va quedando poco para el año, cabros, cabras. Apúrense, hagan unos abdominales ahí antes que llegue el verano. Y si no, disfrute y acepte su cuerpo tal cual está. Por acá, no soy, yo ya estoy en posición de aceptarme nomás como estoy. Así que vamos a empezar a hablar una situación bien delicada que hemos estado cubriendo desde sus inicios, que es la situación que se da por allá por la quinta región, lo que es la zona de Quintero, Puchuncaví, Ventana, donde las movilizaciones siguen, las organizaciones sociales que están ya tomando el control del pueblo, o que ya tomaron el control del pueblo, siguen sin intenciones de dar pasos atrás. Vamos a escuchar una cuña de una dirigente, quien es Cristina, dirigente de Mujeres en Resistencia de Zonas de Sacrificio, y luego comentamos un poco lo que ella nos cuenta. Desde Coyhaique que establecemos el contacto telefónico con Cristina desde hacia Quintero, Puchuncaví, donde ella nos va a relatar la actualización de las noticias que están sucediendo en ese territorio. Y nada, porque cuéntanos más o menos, Cristina, cómo va la situación allá. Esta semana han pasado bastantes cosas que sería bueno que nos vaya actualizando un poco. Ya, mira, te hago un recuento como breve. Partiendo con la marcha del 8, ahora no solo tenemos la represión de fuerzas especiales, sino que también tenemos la marina, policía disparando cosas metálicas hacia los manifestantes. Seguimos apoyados con el Instituto de Derechos Humanos y estamos visibilizando lo que más se pueda, porque estamos claros que el gobierno y el Estado no quieren hacerse cargo. Y ya llevamos un mes y medio y sigue cayendo gente envenenada, siguen cayendo niños envenenados y quieren hacer pensar que está todo normal. Y claramente no está todo normal, si sigue cayendo gente hospitalizada, enferma, envenenada. ¿Te fijas? Sí. El otro día estaba la información de que se estaban intoxicando hasta los profesores de la escuela, ¿no? Claro, mira, ya los auxiliares del colegio, los profesores del colegio, los niños, los apoderados, los niños que no están en clases también caen al hospital. Y lamentablemente nosotros como Estado no tenemos nadie que nos resuelva esto, no tenemos, porque mira, recién sale el informe de medición, lo que mide, al final midió 9 metales pesados, de los 9 metales pesados no tenemos... No tenemos un remedio, no tenemos un diagnóstico. En Quintero lo que hace es cerrar el hospital y empezar a mandar la gente de urgencia a Viña del Mar. Y en Viña resulta que tampoco no hay. Chile no tiene establecido un protocolo. Nosotros no tenemos un protocolo establecido en Chile para este tipo de emergencias. Ya llevamos 1.400 envenenados dentro de las dos comunas y el Estado no quiere ceder. Y más encima, nuestro querido presidente se va a La Haya y se va a la ONU. Bueno, nosotros, tú sabes, en Coyhaique todos saben que nosotros, con toda la red de zonas de sacrificio del país, hicimos el EPU, el examen periódico universal. Creo que en la entrevista anterior, sí, algo hablamos del EPU. Sí, algo nos comentaste. Bueno, nosotros, junto con Coronel, con Huasco, Mejillones, Tocopilla, todas las zonas de sacrificio, hicimos el examen periódico universal, que se abre en enero del 2019 dentro del Alto Comisionado de la ONU. Entonces, hoy día el territorio nuestro como mujeres es un sacrificio en resistencia. Tiene que ver con siete puntos que está abarcando el resto del país y el resto de los territorios, porque tienen las mismas problemáticas que nosotros. Quizás más o menos empresas, te fijas, pero en el fondo es lo mismo. Por eso los territorios están utilizando este petitorio para pedir exactamente lo mismo, porque la problemática es la misma en todas las zonas de sacrificio. y no queremos ser zonas de sacrificio, ya estamos cansados de ser zonas de sacrificio, ya no nos atrevemos. ¿Te fijas? Hubo una marcha que fue bien multitudinaria, ¿cuándo fue eso? Fue como el sábado, ¿no? El sábado, este sábado. Y cuéntanos un poco cómo fue eso. No, fue del terror, para variar fue del terror, con la diferencia que ahora teníamos carabineros, fuerzas especiales y la policía marina, disparando desde adentro de las empresas, hacia los manifestantes que iban por la playa. Y o que sea, hay heridos que estaba, de... Mira, el capitán de la Marina de Quintero dijo clarísimo, hizo una declaración pública donde dijo que ellos estaban cuidando y respaldando a las empresas de nosotros. Cuando somos nosotros los que llevamos 56 años con las empresas ahí, ¿te fijas? O sea, al Estado no le importa la salud de los niños, no le importa la educación de dos comunas. Ahí queda de manifiesto que el Estado es un Estado empresarial. ¿Qué pasa con nuestras autoridades provinciales? Nadie se hace cargo del tema. ¿Te fijas? Es un tema espantoso, porque realmente estamos hablando de Estado fallido, estamos hablando de todo, porque aquí para lo que se hizo la Constitución es precisamente para saltarse todo eso, el derecho a la vida, el derecho a un ambiente libre de contaminación. Entonces se han vulnerado todos nuestros derechos, todos, como habitantes de ambas comunas se han visto vulnerados nuestros derechos, y por eso nosotros le exigimos al Estado, al gobierno de turno, que se haga responsable. Porque esta zona de sacrificio ya están 60 años están circulando en el país, 50 años que están matando a nuestra gente, compañero. No podemos seguir permitiendo esto, de verdad, que la ciudad, las comunidades ya se levantaron y ya se destapó la olla, hasta que por fin se destapó la olla. Cuéntenos un poco, porque salía en la televisión o los medios masivos de desinformación que la ministra salía hablando diciendo que iban a tomar el control de los lugares de medición, que iban a intervenir las empresas. ¿Ha pasado algo al respecto? Pero es que son todas medidas parches, para variar son todas medidas parches. O sea, si el Estado, si el presidente hubiese querido hacer algo por nosotros, por las comunidades, por su pueblo... Primero parte firmando el tratado de Escazú. Y fíjate tú que raramente no lo firmó. Y con eso obviamente jamás va a comprometer nada al haber firmado eso. Pero ellos se excusan con que no, que está en juego la soberanía. Y nosotros sabemos perfectamente que eso no es así. El Estado tiene intereses demasiado creados en el parque industrial. Oye, Cristina, una consulta. ¿Todavía siguen con el cabildo abierto en la plaza de...? Sí, siguen los cabildos. Ya. Los cabildos de Quintero y de Puchuncaví siguen al día y siguen más presentes que nunca. Y van a seguir presentes. O sea, hoy día hay marcha, mañana hay marcha y todos los días van a seguir habiendo marchas. ¿Y cuál es la intención o cuál es la resolución del cabildo? Esto no hay pie atrás. Mantener nuestra postura, si nosotros estamos defendiendo nuestra vida, la vida de 70.000 personas que se está viendo afectada en este minuto. Estamos hace un mes y medio así. Okay. Entonces hoy día pedimos la cabeza del intendente, hoy día estamos pidiendo todas las cabezas. Y si sale la de Sebastián Piñera, que salga, porque de verdad que hoy día el primero que tiene que salir a dar explicaciones es el Piñera. Nuestro querido presidente. Y que no se ha manifestado tampoco. Mira, vino la OMS, vino la OPS, seguimos trabajando con Amnistía Internacional, trabajamos con el tema de la ONU. O sea, ¿qué más hacemos para decirle, señores de Estado chileno, por favor, háganse cargo? Porque no tenemos un plan de acción, no tenemos un plan de emergencia. Llegan niños envenenados con su extremidad dormida y no saben qué hacer. O sea, no hay un protocolo de salud como corresponde en este país. ¿Y cuáles son las próximas? Menos frente a este tipo de emergencia. No, pues menos. Sí. Han ocultado información y con eso tampoco se puede llevar a una solución también. Pero mira, la tranquilidad nuestra es que la olla ya se destapó, nosotros ya estamos sabiendo quiénes son los dueños de las empresas y sabemos dónde están trabajando y sabemos los sueldos que tienen. Entonces, y sabemos que son nuestras mismas autoridades los dueños de dichas empresas. Entonces, ¿qué prefieren? Ellos prefieren seguir ganando plata. Y nosotros los pusimos ahí para que ellos nos sigan matando a nosotros como comunidad. Cristina, ¿cuáles son las próximas acciones que se están programando de aquí en unas par de días? Bueno, en este minuto el señor, el senador Latorre con el diputado Ibáñez, llegó Ibáñez, ellos hicieron un documento importante que por ahí es donde hay que atacar el problema raíz, y se mandó un oficio desde el Congreso a la alcaldesa de nuestra... debería ser a ambos alcaldes, al alcalde interior, a la alcaldesa de Cochincay. Bueno, se hizo un oficio porque hay una ley de 1975, que es la 660, me parece que tiene que ver con la ley de urbanismo. Y la ley de urbanismo dice que donde hay una empresa contaminante en la comuna, el único que tiene atribución ahí son las autoridades. Bajo ciertos requerimientos, porque se puede conseguir, como la disponibilidad del alcalde en este caso, hacer un documento técnico, enviarlo al Ministerio de Urbanismo y al Ministerio de Salud, donde ellos también a su vez hacen un documento técnico con la problemática que está generando dicha empresa a la comunidad, y la máxima autoridad, nuestra comuna, en este caso Cochincay, nuestra alcaldesa tendría que decir ya, mañana se cierra. Y desde el plazo a que la autoridad hace cierre de aquella empresa, tienen un año para abandonar todas las instalaciones. A menos que apelaran y pudieran estar un tiempo más, que a lo mejor este tiempo no debería exceder más de los 6 meses. ¿Y eso se lo quieren aplicar a todas las empresas, a todo el parque industrial, o tienen ya identificada una en específico que es la más contaminante? No, nosotros tenemos identificado a todo el cordón industrial, hasta que para nosotros son todos sospechosos hasta que nos demuestren la cuenta, o son todos culpables. Claro. Directamente. Porque no sabemos realmente quién es el que está emitiendo, porque son muchos gases volátiles. Hay una fusión de gases que hace mortal y produce el genocidio en nuestro territorio, ¿te fijas? Pero ellos tampoco hacen el intento. O sea, te dicen, claro, vamos a parar a Gener, listo, vamos a parar a Gener, pero resulta que de las 10 plantas que tiene Gener, a lo mejor te van a parar 2, que no constituye ni un aporte al monitoreo para poder ver si son ellos los que están contaminando. Nosotros sabemos que son Oxiquín, que NAP, que Gasmar, que son todos. Son todos, y son 19. A lo mejor son 2 los que se están rescatando, porque donde yo sé son 17 empresas contaminantes, y las otras 2 estarían como un poco libres de la contaminación. Bueno, pero mira, nosotros estamos empoderadas, nosotros estamos creando, seguimos creando redes, estamos con un tema fuerte de las mujeres, muy fuerte a nivel nacional e internacional, y vamos a acudir a todas las instancias que sea necesario, y vamos a seguir haciendo nuestra voz, y vamos a llegar a los países que tengamos que llegar, donde están estos gallos, donde están su empresa, donde están sus casas matrices, vamos a llegar a los bancos, vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Nosotros no nos vamos a detener. Eso, y eso es fundamental, que esté harto el aguante por allá, y desde acá, desde Coyhaique, también te mandamos toda la fuerza a ti y a todas tus compañeras que están ahí en pie de lucha, que también cabe destacar que son las mujeres quienes se siguen movilizando por la defensa de la tierra. Así que harto aguante. Muchas gracias, Cristina, por el contacto. Desde Coyhaique y Radio La Toe para todos los territorios. Resistencia. Así es. Ahí estábamos escuchando la cuña que pudimos rescatar con las mujeres de allá de Puchuncaví, que están en resistencia, y es alarmante lo que ella nos comunica. Es alarmante la situación que está sucediendo allá. Ya no hay una respuesta, ya no hay medidas de contingencia. Todo lo que se dice que están haciendo el gobierno son mentiras, son una puesta en escena, son cortinas de humo que están poniendo para desviar la atención, y eso es sumamente grave. Es sumamente grave ver cómo realmente un Estado fallido está en acción y no hace nada por la gente, pero sí hace todo por el empresario, por el inversionista, por la empresa, y a la hora de defender y de velar por el bien de las comunidades, esto no sucede, no hay respuesta. Lleva ya, ¿cuánto? 57 años, es más o menos dos generaciones que ya llevan contaminándose en ese pueblo, en esas comunas, 70.000 personas, no es menor tampoco, no estamos hablando de una... Y aunque fueran muy pocas personas, también debiera, el Estado no puede hacerse, no se puede hacer oídos sordos. Y aquí nos queda demostrado que el Estado es un Estado empresarial, un Estado que está a las despensas de los inversionistas y de la del libre mercado. Es sumamente grave, pero nos da una luz de que ellos están más firmes que nunca también, están súper decididos y están teniendo apoyo de varios organismos internacionales, y por lo mismo también es importante lo que estamos haciendo en Radio La Tué, y que es un poco para estimular que necesitamos y ellos necesitan que los apoyemos, que nosotros, gente del común y corriente que está también en sintonía con la resistencia de las comunidades, nos organicemos, no nos olvidemos de ellos y le sigamos dando cobertura, sigamos preocupados de lo que ya está pasando, no nos quedemos callados, si podemos en una conversación decirlo, digámoslo, con nuestras familias conversémoslo. Pero no nos olvidemos de la gente de Puchuncaví, Quinteros, Ventana, que llevan 57 años peleando y respirando ese veneno tóxico. Exactamente, yo me agarro de tus palabras también, porque que el conversarlo también implica tomarlo como ejemplo. Estamos acá, como ya tenemos una cercanía también con ese territorio, con Quintero Puchuncaví, y toda esta red de contactos que hemos podido tener, tomarlo como ejemplo para que acá la gente también se pueda movilizar, también se pueda cuestionar de que nosotros tampoco queremos ser zona de sacrificio, y ya tenemos mineras acá y se vienen muchas más. Nos van a contaminar el agua y eso también tiene consecuencias en la salud, en la calidad de vida de las personas. Ya hay personas que están contaminadas en Chile Chico, en otros territorios aquí de la región. Entonces, que no suceda esto, que no suceda esto de que más adelante van a existir muchas generaciones que van a estar enfermas porque el agua está contaminada, porque los alimentos que también se están consumiendo están contaminados. Entonces, tomarlo como un ejemplo, aprendizaje también, y seguir difundiendo, creo que es la mejor manera de poder ir sembrando como esa semillita del mal, para que también podamos tomar alguna acción entre nosotros. También darnos cuenta de que además de todo el tema ambiental hay una represión gigantesca en la zona, y las viejas, las cabras, las mamás, todas aguantes para allá igual, todo el aguante para allá, porque están resistiendo constantemente, y es muy valorable que sigan las mujeres en defensa de los territorios. Acá también tenemos mujeres que son bastante potentes, que están en Chile Chico, están en Ibañez, están en distintos territorios, dando Coyhaique, Aysén, dando el aguante por diferentes luchas sociales, y que también eso hay que ponerle el énfasis, y también cuidar de que ante todo el levantamiento de luchas sociales va a venir la repre, y para eso tenemos que cuidarnos y tenemos que estar ojo al charqui, viejo. Sí, bien fuerte lo que pasó el día sábado, como ella indicaba en el audio. La policía de los marinos salió a defender las instalaciones de la empresa. Así, con esas palabras, se demuestra que las Fuerzas Armadas y de Orden, quien se les llama, no son más que un cuerpo de ejército y de fuerzas de defensa de los empresarios, de los ricos y de los que tienen el poder. Son los perros de los poderosos. Y eso quedó demostrado el día sábado. Están disparando con balines de acero. Están haciendo el mismo modo operandi que han hecho en todos los lugares donde la gente se levanta. En Aysén, en Tu Problema es Mi Problema, pasó lo mismo. En Araucanía todos los días pasa lo mismo. En Freirina pasó lo mismo. Y así sucesivamente. Históricamente ha sido estas fuerzas, como lo decíamos el capítulo pasado, el ejército y las fuerzas armadas se han creado históricamente para reprimir al pueblo, al mismo pueblo. Nunca han peleado con otros y nunca lo van a hacer. Siempre han atacado al mismo pueblo. Vale recordar miles de ejemplos. La matanza de la Escuela Santa María en Iquique. Simplemente es un solo gran ejemplo. Ahí las Fuerzas Armadas atacaron al pueblo. Hoy día las Fuerzas Armadas atacan al pueblo también en Puchuncaví, Quinteros, Ventana. Entonces eso no hay que olvidarlo. Y una información de ya mucho más reciente, desde hace pocas horas nomás, nos llega de que habrían encontrado a un joven llamado Alejandro Castro, pescador, luchador social y dirigente del Sindicato de Pescadores de Quintero, fue encontrado sin vida en Valparaíso, luego de su última jornada de movilización. Se está investigando el sospechoso suceso, catalogado en primera instancia como suicidio, entre comillas. Cosa que se desestima y la desestimó la policía, ya que él fue encontrado con todas sus pertenencias, con su billetera, celular y su mochila. Lo cual no sería signo de que fue un robo, si no le robaron nada. Y eso es súper grave. Está repitiendo lo mismo que pasó con Macarena Valdés, una mujer que por oponerse al tendido eléctrico la mataron. Esta persona se oponía a lo que está pasando en Puchuncaví y lo mataron. Entonces la cosa se está poniendo cada vez más más fea. La gente ya no espera nada de nadie. Solo queda movilizarse, organizarse y levantar la voz y empezar a construir desde nosotros nomás. Eso es lo que teníamos para contarles de lo sucedido en Quinteros. Y sí que ahora vamos a una pausa musical muy breve, porque hoy día andamos hardcore y los temas de los punkies son todos cortos, así que las pausas musicales hoy día van a ser cortitas. Amiga, cuéntenos con quién vamos. Así es, hoy día nos pusimos más violentes, más violentas, así que nos vamos a ir con un tema que se denomina Soldadito de Plomo. Y esa va a sonar ahora ya. Se fuera. secuestrados por el servicio militar. Obligados a vender su libertad individual. Contra el ejército no hay paz. Pisa en la tierra, aseguro que habrá muertes, odio y tristeza. Donde hay ejército hay violencia. Los ejércitos impiden la llegada de la paz. Ejércitos de paz te darán seguridad. Ellos lo que se han impuesto por medio de las guerras, las metas de su violencia son fruto de su existencia. De justicia me respondes con las balas. Llamores de mi gente, apagas tus metallas. Siento capaz incluso de violar y torturar. Vas a cambiar pidiendo a Dios mi libertad. Ahí estamos de vuelta ya. Como ve, como les dijimos, son cortitos los temas. Recordemos que estamos en el capítulo número 26 de Caja de Pandora, el programa editorial de la radio La Tue 93.5 FM por Coyhaique, en las ondas libres de la región, y por nuestros amigos y medios asociados como son Radio Curruf por www.radiocurruf.org, Radio Pirata, lapiratafm.cl, y nuestros amigos de allá de agenciadenoticias.org. Así que recordemos que estamos aquí transmitiendo y conversando sobre algunos temas de importancia, entre los cuales ahora vamos a pasar al tema que está sucediendo acá en la región de Aysén con respecto a la Iglesia Católica y las denuncias que se han levantado por abusos sexuales por parte de algunos personeros de la Iglesia. En otros capítulos hemos estado cubriendo esto y hoy día vamos a presentar una actualización conversando un poco con la abogada que está en este caso y una de las querellantes, ya que se acogieron las querellas en contra del cura Porfirio Díaz por parte del juzgado, por juzgados civiles, lo cual es muy bueno y marca un precedente, porque no van a ser juzgados por la justicia eclesiástica como se quería en un primer instante, sino que va a ser como se juzga a cualquier persona dentro de este territorio. Y eso, para si uno puede decir que de no estar a los jueces a hablar que la sociedad anticarcelaria y todo, sí, estamos bien, pero para las víctimas yo creo que es un signo muy importante de que su caso se tome por la vía que se le toma a cualquier persona y no por una vía eclesiástica, que al final es para que ellos siempre salgan a su favor. Así que eso es importante recalcarlo. Así es, clarito como el agua. Pero también hay que, bueno, dentro de toda esta actualización pudimos realizar un contacto telefónico con la abogada y quien hace la demanda también, que es María Fernanda Barrera, ya quien en una avenida que hicieron hacia la región, después de esto, de esta visita que hicieron a la región, hicieron todo este tema más judicial, para poder actualizar más o menos en qué iba el caso, nos hicieron una actualización de muchas buenas noticias que la verdad es que no estábamos en conocimiento. Tenemos dos cuñas que presentarles. Les voy a mostrar primero la cuña que nos envió Mafe, ya con las primeras actualizaciones, y luego ya más técnicos con la abogada, quien nos también nos relata más o menos en qué situación va el caso. Nos vamos con la de la de efectivamente el día entre los días 27 y 29 de agosto. Me dirigí junto a mi abogada Betsabe Carrasco a la región de Aysén, específicamente a la ciudad de Coyhaique, para prestar declaración a la investigación canónica que está siguiendo su curso a cargo de una comisión investigadora en la ciudad, y también para aprovechar la ocasión y acercarnos hasta las dependencias jurídicas de allá a poner una querella criminal en contra del sacerdote Porfirio Díaz por abuso sexual cometido hace 15 años atrás en el contexto de confesión en mi contra. Y estamos entonces en proceso de presentar esa querella y también en proceso de recibir más denuncias que se puedan también sumar a esta querella, que porque como hemos constatado, el delito fue reiterado, esta conducta depredadora del sacerdote fue reiterada, hay más víctimas, hay más sobrevivientes, entonces también estamos esperando para poder sumar a esas otras denunciantes a esta querella. Como bien sabemos, en la justicia patriarcal los límites o las garantías para las personas sobrevivientes son muy estrechas en este tipo de delitos, entonces tienen la prescripción y por lo menos en mi caso podría ser cierto que lo más probable es que el delito también esté prescrito, pero dada la reiteración también del delito y dado que hay más víctimas también, esa prescripción también puede verse cuestionada. Y en ese sentido el llamado es entonces a denunciar a este sujeto, a este sacerdote. Se puede denunciar a través de distintas vías, está el correo de la de los investigadores canónicos, que es prevencionabusosaisen@gmail. Está también un correo autónomo que tenemos para recibir esas denuncias, que es el relatodenuncia@protonmail.com. Y bueno, también están las estaba la cuña que podíamos escuchar de la denunciante. Lo nuevo en todo esto es que el tribunal acogió la querella. Entonces, esto quiere decir que se abre un proceso judicial en torno a la persona de Porfirio Díaz por parte de los abusos que él habría cometido hacia María Fernanda. Además de, bueno, de esa noticia, también esta denuncia marca un precedente de que hay más casos en la región de abuso sexual cometidos por Porfirio Díaz. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde se encuentra él? Dicen que anda para el sur. Él se encontraba activo en Murta y hacia Cochrane, todos esos sectores, pero resulta que a raíz de todas estas denuncias que han sido mediáticas en la región, han salido de los diarios oficiales de acá de la región, ha salido en Radio Santa María también, que llama la atención que haya salido ahí porque es una radio de el obispo, ¿cierto? Y han salido en los distintos medios. Espero que con este tipo de denuncia también la gente se cuestione, sobre todo acá en la región, ¿a quién le están creyendo? Que dejen de endiosar a los curas, porque aquí en la región tienen esta chapa de los curitas buenos, de los curitas ecológicos, los curitas verdes, los locos que son los curitas de los pobres, por ejemplo. Y sin ir más allá, este sacerdote tiene esa chapa de curita bueno, po. Y no por nada está tan oculto. Por otra parte, otra de las noticias importantes que hay que recalcar en este la notición de cosas nuevas es que también se está cogiendo la denuncia, ¿cierto?, que se estaba realizando hacia el obispo Infanti, y va a ser procesado, no procesado, va a ser estudiado, investigado por presunta encubrimiento por el caso de la Villa San Luis. Así que eso es una buena noticia para que también la gente se vaya interiorizando. Además, días después de que se acogió la querella por parte de María Fernanda, se acogió una segunda querella en contra de Porfirio Díaz a través del Tribunal de Chile Chico, lo cual ya sumaría dos contra Porfirio Díaz y una contra Luis Infante de la Mora. De a poco empieza a salir a la luz todos los atroces sucesos cometidos por parte de la Iglesia Católica en contra de niños, y se va develando su real cara. Es importante dar cobertura a esto, ya que como bien decía la compañera, en esta región la Iglesia Católica tiene harto poder, tiene harta influencia, y no puede ser que se sigan cometiendo estas cosas, que las mismas familias callen los sucesos. Han surgido varios relatos de otras personas que, si bien no han denunciado, han contado experiencias bien, bien malas con este cura, con Porfirio Díaz. Gente que contaba que cuando chica el cura visitaba la casa y las hacía sentarse en sus piernas o cosas por el estilo. Entonces, qué bueno que se empiecen a aclarar las cosas y que la gente que tenga que responder por ciertos hechos lo haga. Exactamente. Me gustaría también mostrarles ahora en la cuña que del contacto telefónico que pudimos establecer con Betsabé, quien es la abogada de María Fernanda, y ella que nos va a contar más técnicamente los resultados y la actualización del caso después de haber venido a la región a hacer todo ese trámite judicial, para que le pongan ahí oreja. Les habla Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular. Contarles que el día lunes 24 de septiembre del presente año se presentó ante el Juzgado de Garantía de Chile Chico una querella por el delito de abuso sexual de menor de 14 años en contra del cura Porfirio Díaz. Esta acción se enmarca dentro de una serie de denuncias que han ocurrido en la región de Aysén y que tienen como principal inculpado hasta esta fecha al cura Porfirio Díaz. Para entender el contexto de esta presentación de la querella, en junio de este año, por redes sociales, doña María Fernanda Barrera denunció abuso sexual en contra del cura Porfirio Díaz. Luego de esto, de esta denuncia pública por redes sociales, que causó gran revuelo en la región, se inició inmediatamente una causa en el Juzgado de Garantía de Coyhaique. Pero también, al ser una denuncia, una funa pública a través de redes sociales, se articularon una serie de denuncias por redes sociales. Dentro de ella estaba la víctima de iniciales PHS, una mujer, que el año 2005 tenía 12 años y fue abusada por el cura Porfirio Díaz. Y básicamente, ¿por qué se presenta esta segunda querella? Porque a raíz de la denuncia que se hace por redes sociales del cura Porfirio Díaz, ella se atreve a denunciar y devela ya derechamente que también había sufrido el abuso sexual por parte de este cura. Importante es señalar la circunstancia de que los hechos que se describieron en la denuncia de doña María Fernanda Barrera son bastante similares a los que se denuncian en esta segunda querella en contra del cura Porfirio Díaz por abuso sexual. ¿Y por qué es similar? Porque ambos hechos ocurren en el momento de la confesión. Tener presente que las víctimas, ambas, eran personas que eran cercanas en ese entonces, cuando eran menores de edad, a la Iglesia Católica, y obviamente vieron una posibilidad de confesarse en sus diversos contextos con el cura Porfirio Díaz ocupando esa instancia y esa posición de poder, obviamente, para realizar los abusos sexuales. Básicamente ese es lo que es el contexto en cual se presenta la querella. Otro aspecto también relevante respecto de la querella es que el día 25 ya se declaró admisible la querella en el Juzgado de Garantía de Chile Chico, y lo que sigue es que estos antecedentes se remitan posteriormente al Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Chile Chico o la que sea correspondiente, para que se investiguen. Actualmente la investigación, según lo que tenemos conocimiento en las defensas, se sigue, respecto a lo que era Porfirio Díaz, por la Fiscalía Local de Coyhaique, por instrucción del fiscal regional. Sin embargo, también tuvimos noticias de que, al parecer, las causas por delitos de abuso sexual cometidos dentro de la Iglesia Católica serían investigados por el fiscal Emiliano Arias, que sería el investigador que tendría acá a su cargo todas las investigaciones en el territorio nacional. Así que esperar que estos antecedentes puedan servir también para que otras personas, otras víctimas, que creemos que fueron personas menores de edad y que cercanas a la iglesia de la región de Aysén, puedan... Así es, aquí escuchamos la cuña que nos entregó la abogada de que está llevando a cabo todo este proceso legal en contra de la iglesia del cura Porfirio Díaz. Bastante bueno que la justicia esté tomando estos casos, y es importante recalcar lo que ellas dicen hoy, que comentan ahí que hay un, ahora ya se ha creado un canal para que la gente que ha sufrió abusos pueda denunciarlos, se puedan acercar a ellas, hablar en un ambiente de resguardo, contar lo que les pasó y poder llevarlo a la legalidad, porque no deben ser las dos únicas que sufrieron esto. Ojalá fueran las dos únicas, ojalá ninguna hubiese sufrido esto, pero ya si hay dos, probablemente hay muchas más. Y tienen que, o sea, hay todo un proceso igual ahí a nivel psicológico que muchas veces no permite que las víctimas se reconozcan como víctimas, menos si los victimarios andan caminando por ahí libres y felices, cagados de la risa. Así que, pero ellas ya están formando un canal seguro y de afecto en el cual poder realizar estas denuncias, y eso es bastante importante. Hay un mail que es el que salía en la cuña, o si no pueden buscarlas por las redes sociales y poder contactarlas. Exactamente, creo que lo más importante también de estos casos es que se está haciendo algo, que está haciendo ruido, y que, bueno, se sabe que una víctima de abuso sexual a los 10 años es capaz de poder hacer una denuncia, si es que ha hecho todo un proceso interno y etcétera. Entonces, que esto marque un precedente de que existen redes de apoyo ahora, existen más conocimiento, ya se destapó la olla y es momento de que se empiece a denunciar y de que se amplíen mucho, mucho más las redes de apañe, de apoyo entre chicas, y que se sepa todo. Además de que caigan todos los encubridores, que caigan todos nomás. Yo creo que quedó más que claro con las palabras de la abogada, la situación en la cual están ahora. Así que vamos a estar ampliando igual más información si es que sabemos más antecedentes. Agradecer a las cabras igual que están ahí y aguante. A todo el territorio aquí de Coyhaique y para el resto, aguante y ojalá que caiga este viejo, porque si, como decía aquí el compañero, si ya hay dos, él ya tenía un modo operandi para poder hacer lo que hizo. Así que bueno, nos vamos con un tema para ir terminando este bloque. Nos vamos a ir con Soldadito de Plomo. Hay un tema igual medio rayado que elegimos para esta jornada de Caja de Pandora por la 93.5. No se vaya porque ya volvemos con más información actualizada. We'll be right back. estamos en un tercer bloque de la Caja de Pandora, Radio Latué. Aquí dicen los controles que se pifiaron. Parece que hace falta práctica en los controles. Lo que escuchamos no era nada, Soldadito Plomo, era Entre la Cruz y la Espada de Los Dólares, un viejo ya disco muy bueno, se los recomiendo. Los Dólares, buscan Las Calaveras, una cosa así se llama el disco. Y bueno, ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa Caja de Pandora, la línea editorial de Radio Latué, donde analizamos y discutimos en torno a la actualidad. Así que, aparte de todo lo terrible y todas las cosas que hay que buscar justicia y respuestas, tenemos cosas igual de que alegrarnos, cosas que nos van haciendo más felices el día a día, que nos dan gusto de poder contarles. Entre eso les cuento que me corté el dedo. Me acabo de pegar, así que me dolió harto. Les contamos una noticia muy buena que tiene que ver con una radio amiga que se llama Radio Aucan de San Fernando. Ellos hace un tiempo atrás fueron allanados y fueron perseguidos bajo la ley de medios, la cual impide la transmisión si no es con autorización de la Subtel, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Bueno, hace unos días atrás ellos nos contaron: el Tribunal Constitucional acoge recursos de inaplicabilidad presentado por Radio Aucan de San Fernando, declarando inconstitucional el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel la radiodifusión sin licencia. Es un gran día para las radios comunitarias, libres y contestatarias. Compartiremos el fallo tan pronto lo tengamos disponible. Gracias a la Defensoría Popular por este gran triunfo de la comunicación popular ante el Estado empresario policial. Y lo cual nos pone muy contentos. Le mandamos un gran abrazo a los amigos y amigas de Radio Aucan. Y esto sienta un precedente de lo que pasó o lo que está pasando con las radios a nivel nacional. Para complementar esta información, vamos a leer algo que nos llegó, que dice así: el Tribunal Constitucional considera desproporcionada la aplicación de una pena privativa de libertad por emitir sin autorización. La sentencia tiene efecto sobre el caso concreto, es decir, no anula el 36b, sino que lo inaplica en este caso. Por lo tanto, el 36b sigue vigente y se pueden seguir aplicando allanamientos. Ahora bien, este cuestionamiento judicial deja muy debilitado el artículo 36b, porque otras radios pueden utilizar los mismos argumentos en caso de persecución penal. Además, hay que recordar que la Cámara de Diputados se encuentra pendiente la aprobación de un proyecto de ley que modifica el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones y deja de aplicar el derecho penal. Así que esta sentencia contribuye a la aprobación de esta reforma, que lleva tramitándose desde el 2016 y era una promesa de distintos gobiernos desde el 2009. Se cree que este es el fin del artículo 36b, tal y como lo conocemos hoy. Hay que estar atentos a ver en qué queda la modificación legal y las apreciaciones de la Archi. Pura mierda la Archi. Para mantener medidas represivas. Recordar que el representante de Archi, Luis Pardo, es diputado. Así que hay que mantenerse alerta. Bueno, eso es lo que nos llega desde otras latitudes. Me parece una noticia bastante pulenta que los cabras ahí de la radio hayan estado aguantando. Y nada, pues, o sea, felicitar al equipo, a los compañeros de ese territorio y también a la Defensoría, que igual se le puso todo el apañe y pudieron salir de esa. Sí. Así que muy bacán la noticia, aguante para esos territorios y también eso marca un precedente para que todos estemos vivos de que, si bien no se está inhabilitando la ley, pero también marca un antecedente de que se puede derrogar, se puede ganarle y derribarla todas. Hay que recordar también que este no es el primer antecedente en contra de la ley de telecomunicaciones, porque ya como en el 2016... una radio de la localidad de Melinca le ganó un juicio a nivel internacional a Chile porque a ellos igual los allanaron, le quitaron los equipos y le hicieron persecución a nivel judicial. Pero luego ellos apelaron a una instancia internacional y las medidas salieron en contra de Chile, pues Chile tuvo que pedirle disculpas y reponerle todo lo que le habían quitado, porque aquí te allanan, si te pillan el lugar donde tú transmitís, te allanan, te quitan los equipos, específicamente el transmisor, y te meten a la capacha, pues, vieja. Entonces es bien seria la cosa, pero ahora al parecer se está mirando desde otra perspectiva y se está empezando a flexibilizar un poco más. Ya tenemos dos antecedentes que marcan un precedente bien importante para las radios libres, que tratamos de generar conocimientos y miradas distintas. Para la gente también que nos está escuchando, que de repente sintonizan la radio, también comentarles y hacerles ver de que si bien son radios libres que no tienen la autorización para poder hacer una transmisión, también tienen que ir más allá desde solo criticar de que estos cabros están haciendo algo ilegal y todo el juicio que puede ir en contra de los medios libres. Ir más allá de que para qué se establecen estos medios libres en la clandestinidad muchas veces es porque se quiere transmitir una información que la tele no te tiene a mano y que la radio tampoco te va a tener a mano, porque hay un organismo atrás de todo esto que está modulando la información que quiere que tú sepas. Que tú sepas o que tú no sepas. Entonces hay manejo de información, hay un manejo mediático que como ya hemos visto es terrible, po. O sea, la tele te envenena la cabeza con caleta de weas, te idiotiza, y en la radio, ¿qué hablan todo el día? Ponen pura música charra, no están informando lo que realmente está pasando. Y es por eso también que están encarcelando a los compas que caen y están allanando los lugares en donde tienen su instrumento. Entonces, para que también ir un poquito más allá del juicio de que los locos que si están haciendo algo ilegal, que se vayan en cana, po. O sea, esa es como la vuelta igual positiva que hay que darle, que los cabros acá pudieron doblarle la mano también a irse en cara. Así es. Y aunque uno quisiera también entrar en su juego y entrar en esa supuesta legalidad, los medios de las leyes o el aparataje gubernamental tampoco te lo permite. Nosotros como radio hace unos días atrás estuvimos buscando la forma de ocupar la nueva ley de medios y poder postular a un dial que supuestamente es un dial comunitario y que hay todo un proceso para poder acceder a ello. Punto 1. La Subtel, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, se junta 3 veces en el año para ver eso. Tenéis que presentarle un proyecto que es súper engorroso de llevar a cabo. Tenéis que tener un técnico en telecomunicaciones que te haga el proyecto externo de la radio, el cual en esta región por lo menos no existe. Habría que pagarle, si es que existiera habría que pagarle. Más encima acá no existe y hay que traerlo de afuera para poder hacerlo. O sea, ¿qué radio comunitaria te va a poder pagar todo eso, costear todo eso? Y más encima, ellos te dicen que desde presentado el proyecto, un año después te van a dar la respuesta recién si tú vas a poder o no transmitir. O sea, las cosas no están hechas para que para promocionar o para estimular la creación de medios comunitarios de comunicación. Las leyes están hechas para dificultarlo y para que digan, ya, sí, tenemos un espacio comunitario en el dial y nadie lo ocupa. Pero ¿cómo lo van a ocupar si es súper engorroso el trámite para poder hacerlo? Están todas las trabas para que la gente no postule. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros saludamos a los hermanos y hermanas que están transmitiendo desde la ilegalidad. Nos alineamos con ellos y celebramos este triunfo de la Radio Aucan. Vamos a un nuevo temita musical para continuar con Radio La Tue, con nuestro programa Caja de Pandora. Y todos unos saludos a todos nuestros amigos de las radios asociadas. Vamos con Maquinarias. ¿De quién será ese tema? Parece que es de Marcel Duchamp. Así que allá va. Estaba en el temita de Marcel Duchamp. Este capítulo ha sido un capítulo de temas cortos, pero está todo bien. Estamos felices de estar en un nuevo capítulo de Radio La Tue con Caja de Pandora, a través de www.radiocurruf.org y lapiratafm.cl, además del dial en Coyhaique, que es 93.5 FM. Así que ya estamos llegando al final de nuestro programa número 26. Dar las gracias por sintonizarnos una vez más. Comentar que hay varias actividades acá en Coyhaique el fin de semana. Se están viniendo los días más bonitos ya, está saliendo el sol. Da gusto, la Patagonia ahora ya no está tan helada. Así que caminar, salga a pasear. Tenemos hartos cerros aquí cerca. Pueden ir al Cerro Macay, pueden ir al Cerro Sinchao, Cerro Panguilemu. Son cerros cortitos que puede ir por el día con la familia, con los amigos. Puede ir a pasear, a de picnic. Ahí hacerse el lindo, hacerse la linda, sacarse un pitito y pasarlo bien en la naturaleza. Lo que sí, siempre recordar dos cosas: no haga fuego y dos, llévese su basura. Si la llevó hasta allá, la puede traer de vuelta. Así que eso por mi parte. Así es, agradecemos los días lindos que dan hasta más ánimo de andar haciendo cosas. Los días están más largos además. Así que, Regio, algo que... Me gustaría agregar que ya se está apareciendo la morilla en los campos. Así que, y no solo la morilla, hay otros hongos también. Ahí pues le recomiendo un libro que se llama Hongusto, que es de una investigación de hongos de acá de la Patagonia, de la región de Aysén, donde puede conocer los distintos hongos que están presentes acá y cómo cosecharlos, cómo sacarlos y cuáles son buenos, cuáles no, cuáles hay que tener cuidado, no hay que consumir, y cuáles sí son súper ricos y se pueden comer. Así que búsquelo, puede que esté en la biblioteca también, lo pueda consultar en la biblioteca regional, o si no, vaya a la Trinchera Utopía, una muy buena biblioteca también que siempre es bueno visitar. Se viene la temporada de digüeñas también próximamente, morillas, digüeñas, así que aguante nomás ahí. Ya hay una buena recomendación ahí, eso el compañero. Otra de las recomendaciones que les tengo es que este fin de semana y ya desde el día jueves se está haciendo una feria en el Paseo Horn para quienes están acá en la región, para que los que vengan viajando, para quienes, etcétera. Vayan a darse una vuelta porque el Frente de Artistas Itinerantes del Sur organizó una hermosa Feria de las Artes y Oficios del Sur. Esta queda ubicada en el Paseo Horn y va a ser el día miércoles, ya viene siendo desde el día miércoles hasta el sábado 6 de octubre. Desde las 11 de la mañana se están instalando los amigos allá hasta las 8 de la noche y... hay distintos tipos de expresiones, van artísticas, ya van a ver cerámica, orfebrería, trapasueños, editoriales, fitocosmética, macramé, hay encuadernación artesanal, artesanía en lana, retablos de madera, fieltro con fibras naturales, entre otras cosas. Además, como todo esto es bien artístico, los cabros igual le ponen bueno con manifestaciones artísticas durante todo el transcurso de la jornada. Así que una buena instancia para que vaya con la familia a darse una vuelta y para que también vaya a compartir con la gente, que es muy importante, que están haciendo cosas aquí con mucha autogestión y de la manufactura de acá de la región. Otra de las actividades que también se van a realizar este fin de semana, aprovechando también que están los días bonitos, que ya da más ánimo, que los días tan largos, es un ciclo de varieté de niños y niñas en el Galpón Michay Cultural, el día 7 de octubre, en el cual se va a realizar una jornada familiar. Es una segunda jornada de circo y arte dedicado a todos los niños, chicos y aquellos que tienen el alma de niño también, están todos invitados. Hay artistas locales e invitados especiales. Hay artistas independientes en un espacio autogestionado, el cual comparten una idea de fomentar la cultura desde una mirada alternativa, transmitiendo el amor por el arte en sus diversidades. Y esto va a ser el día domingo 7 de octubre desde las 5 de la tarde en el Galpón Michay Cultural. Esto queda ubicado en Colón 329 en la ciudad de Coyhaique. Así que están todos y todas invitadas para que vayan con sus amigas, con sus amigos que tienen alma de niño y niña. Y nada, puedo extenderle la invitación a estas dos actividades artísticas y culturales que se están llevando a cabo aquí en la región. No sé qué otra recomendación le podemos hacer aquí a los amigos. ¿Tiene algún otro recomendado? ¿Nada? Ya. Entonces, ya como no hay nada más que hablar, con todo. Aquí ya parece que me dicen por interno que hay otro recomendado. Ya estamos llegando al final de nuestras transmisiones. Le agradecemos a la audiencia, a quienes nos están escuchando, a quienes tienen paciencia también. Este programa se está haciendo con harto cariño, con harta dedicación, porque también les contamos que semana a semana nos dedicamos a estudiar. Si de repente no existen temas que manejamos mucho, también lo intentamos acercar con las palabras más coloquiales, como se dice, para que también llegue a todos. No somos periodistas, pero nos gusta mucho el comunicar información que está desde la otra vereda. Una información también importante es que cualquier duda, consulta, cualquier aporte, nos puede escribir al correo radiolatoe@gmail.com, en donde nosotros estamos en permanente revisión de actividades, de información que nos llega de los distintos territorios. Entonces ahí ese es el correo que tenemos disponible y está activo, radiolatoe@gmail.com. Contarles que va a haber un curso de fotografía callejera. Esto se va a realizar en el mes de noviembre en un local que se llama La Colectiva. Esto va a durar 4 clases de 2 horas cada una, más una salida a terreno. Esto es impartido por el fotógrafo profesional regional Jonas Gómez Sánchez, un destacado fotógrafo regional. Y de pasada les aprovecho de recomendar su revista de fotografía digital, que se llama F11, que ya tiene como unos 6 números que ya han salido. Así que eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Y nada, arriba los que luchan. Resistencia, saludos a los que están allá en Puchuncaví, Quinteros, Ventana, aguantándola. A la Sol Vergara Toledo, en la memoria, ahí, Sol a la calle. Muchas gracias y hasta la próxima. Antes de que nos vayamos, les vamos a presentar, les vamos a dejar primero con un tema musical para ir cerrando este tercer cuarto bloque, y nos vamos con una cápsula radial que está hecha por un amigo de allá del litoral central, que nos va a empezar a enviar distintas cápsulas en torno a distintas temáticas de una perspectiva más histórica. Ya acá hacemos, esto fue como un especial de 18 de septiembre en donde relata la historia, ya saben, como desde la otra vereda y con una mirada más crítica de esta. Así que contenta de que nos estén aportando más contenido desde otros territorios. Eso. Aguante a todos y a todos quienes están luchando, y muchas gracias por sintonizar. Chao. La otra historia. Cápsulas radiales para escuchar la historia que no nos cuenta y podamos entender la explotación en este territorio. ¡Donde hay ejército hay violencia! El Chile que conocemos hoy fue ideado a partir de dos ejes de fuerza, la bélica y la monetaria, monopolizado por un sector de la población, tradicionalista, conservador, autoritario y mercantilista, imponiéndose a través de sangre y dolor, represión y adoctrinamiento, homogeneizando el discurso de forma y fondo, invisibilizando las otras visiones. Figura nefasta de nuestra historia, solo por dar un ejemplo, Diego Portales ha sido ensalzado como el arquitecto de la nación-estado, siendo que se encargó de reprimir cualquier manifestación popular, social y cultural que se relacionara con esta. Otro hecho histórico manipulado hasta el hartazgo, la llamada pacificación de la Araucanía, eufemismo que se refiere al rompimiento de distintos tratados que se venían gestando desde 1774, que reconocía al pueblo mapuche su territorialidad y su cosmovisión. Razones económicas, la oligarquía detrás del poder, razones socioculturales, civilizar el Peñi, conlleva masacres y robos a gran escala. Otro conflicto que consolida la territorialización de la visión tradicionalista conservadora es la llamada Guerra del Pacífico, conflicto que involucró a tres países hermanos por intereses transnacionales y mineros. Y por último, el ejemplo del mal llamado milagro económico, así, entre comillas, de la sanguinaria dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y su junta militar, en donde la precarización de accesos básicos a los servicios públicos por los planes agresivos de privatización, únicos en el mundo, en todos los ámbitos, incluyendo los básicos derechos sociales. Además, el llamado Estado chileno es laico, en forma, pero no en fondo, donde las visiones teocéntricas se imponen a las republicanas, desde nuestra naciente historia reciente. La imposición de tradiciones, entre comillas, a lo largo del territorio, invisibilizan la multiculturalidad de nuestros orígenes. Hay tantas tradiciones y costumbres criollas, como por ejemplo la cueca, el volantín y la empanada, como a su vez indígenas, carnavales, música, artesanía, o fruto de la inmigración, comidas, fiestas, juegos y deportes que han enriquecido nuestro país con pluralismo cultural amable, con ética y cultura de derechos. Debemos entender y deconstruir esa historia de los vencedores, desmontándola con pensamiento crítico, apertura de visiones y empatía cultural. Radio La Tuerra. Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.